extiéndose por nuestra radio también, así que la voz de Atilio es muy conocida aquí para nuestras radio participantes, la de Javier, por supuesto, viejo amigo de la radio. Así que, ¿cómo estuvo el programa de hoy? Muy bueno, muy bueno. Gracias por retransmitir y, bueno, muy agradecido por ustedes. ¿A qué hora sale? ¿Cómo, cómo? ¿A qué hora retransmiten el programa? Y los miércoles, acá por la Radio Fogón, se escucha Mateando a las 13:30. Y después se vuelve a escuchar los jueves a las 10:30 de la mañana, después de las señales de humo, que es nuestro servicio de comunicados. Así que tanto los miércoles como los jueves, en dos horarios, retransmitimos. Y bueno, siempre escuchando, y sabemos que también Radio La Negra muchas veces nos retransmite también a nosotros, a nosotras, así que, bueno, va recíproca la cosa. Sí, de hecho, Angie, te cuento que en este momento La Negra está retransmitiendo la mañana de Fogón, esta mañana abreviada que han decidido seguir haciendo, y que la verdad que aplaudimos. Les mandamos un mensajito ahí cuando el Gonza anunciaba esta iniciativa, que la verdad que es fruto de un esfuerzo de equipo y que da cuenta de eso, ¿no? De la capacidad de sostener el aire que tanto cuesta, y tiene que ver con que hay un equipo y que está muy bueno. O sea, Javi, vos me estás diciendo que ahora en realidad estamos saliendo con La Negra, pero no por La Negra, porque por La Negra están escuchando de buena fuente que estamos escuchando a La Negra. Ya me mareé. Exactamente, porque este es el estudio 2 de Radio La Negra, en el SIC, desde donde grabamos Mateando. Así que, pero si uno sintoniza en este momento Radio La Negra, por la aplicación de teléfono, por ejemplo, de enfoques, en donde pueden encontrar a La Negra, a Alas, a Fogón, a todos, lo que va a escuchar es el de Buena Fuente en vivo. O sea, nos está escuchando a nosotros en este último tramito del Mateando también, porque estamos haciendo como un triplet, con La Negra en vivo, La Negra grabando y Fogón. Ahí está, que... Bueno, no sé a Tilio usted, pero a mí ya su compañero me ha mareado bastante, ¿eh? Estamos como para... Yo quería cerrar lo que estaba hablando, pero ahora ya no sé qué día estoy. Si estoy en hoy martes o ya estoy en la grabación del miércoles o del jueves, que es cuando escuchamos Mateando. Claro, va a salir por todos esos lugares a la vez. Bueno, ¿y cómo estuvo el programa hoy, Javier, a Tilio? ¿Cómo salió hoy? Muy bueno, muy bueno. Ahí estuvimos hablando de licores y de asados, así que bueno, cosas que tienen que ver con los tiempos que, así, cuando empieza a hacer calorcito y hay fruta en los árboles y tenemos ganas de producir cosas que nos permitan sobrevivir en estos tiempos, ¿no? Bien, qué bueno. Nosotros acá estuvimos hablando con la gente de Puyén, con la directora de cultura de allá, que nos comentó un poco cómo estuvo la fiesta, una fiesta muy muy popular, la fiesta del artesano, y después también estuvimos en contacto con un puntano amigo, un bailarín que estuvo acá por la zona enseñando la cueca cuyana y hablando un poco de los ritmos folclóricos, y después hicimos lectura de los diarios nacionales y bueno, algo de información provincial, pero muy poco, porque la verdad que el verano es muy difícil hacer informativo, ¿no? Pareciera que la información se termina en tiempos de verano, pero bueno, está bien igual poder... Se te escucha un poquito bajito. Bueno, nos vamos despidiendo también nosotras desde acá. Mandamos un saludo a Miriam y al compañero, seguramente nos escucharemos el miércoles, entonces, todas esas veces. Les mandamos un abrazo y buenísimo estar ahí en contacto. Decíamos recién también, nos saludaba la gente de Piuqué, desde Bariloche, así que nada, Enfoques sigue latente ahí, atentos también, y seguimos conectados. Así es, agradecemos esta posibilidad tecnológica, Javier, que sabemos que La Negra hace mucho esfuerzo para que podamos seguir enredados y enredadas. al aire y bueno, que viva la comunicación popular. La verdad, sin palabras. Un abrazo, Atilio. Un abrazo para vos. Ahí va. Un abrazo a Nancy y a todos allí, a todo el equipo a través tuyo. Gracias, bien.